chiflo hasta la pera. No me miro ni al espejo, diciéndome, buscándome, mutándome. Me miras que me miras, pa' destinado al recuerdo. Con tus pasos desconfiados, diciéndome, buscándome, buscándome. Me miras que me miras. Faltando el caminar con su sangre. Rompe tu caparazón, yo sostengo con mi fuerza la alegría de seguir sin buscarte. Sin buscarte. Tal vez lo puedas detener amando solo otra mujer.